7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como paético de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Bienvenidos a todos y a todas, obviamente, a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 13 junto a Santiago Moradian. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, buen día, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estuvo ese Comodoro Pi? Iba a decir plaza, casi. Tremendo, tremendo. Una experiencia, viste, cuando uno se va con la satisfacción, con la alegría de haber sido parte de un momento que quedó grabado en la historia. Una cantidad impresionante de gente acompañando a Cristina. Después me reía escuchando a los opinólogos de siempre decir, eran 12.000, dijo algún ridículo que no, tiene que volver a la primaria a contar. Lo que les, cuando no le alcanzan los dedos ya no puede seguir las cuentas de siempre. No, por supuesto que por encima de los 100.000 seguro, no sé, pero 200.000 personas había ahí sin lugar a duda. Fue algo impresionante el amor de la gente que estaba ahí, contrastado con el odio que venimos consumiendo estos meses. Era increíble. Y déjame decirte, Rocío, que el rol que cumplió nuestra Radio Rebelde ahí en Comodoro Pi fue muy importante. Era muy difícil escuchar a Cristina ahí mismo porque el sonido no daba abasto para la cantidad de gente que había. Entonces se iba replicando lo que Cristina decía a partir de las radios, los teléfonos, las aplicaciones. Y en la parte donde estábamos nosotros, por ejemplo, era un grupo de gente amuchada alrededor de un teléfono donde sonaba Radio Rebelde. Así que lo que ustedes hicieron desde acá para retransmitir el discurso de Cristina y para ir dando después las distintas lecturas fue muy importante para todos, porque incluso los que estábamos ahí lo pudimos seguir a partir de Radio Rebelde. Bueno, estuvimos aquí junto a la producción, como todos los días, tratando de llevar adelante el programa de siempre. Obviamente, Cristina habló muchísimo tiempo, como estamos acostumbrados. Es más, del otro lado del vidrio me decían, bueno, tranqui, esperemos a Vicente, porque seguramente hasta la una no para la vicepresidenta, la expresidenta. Uy, ¿qué dije? ¿Qué me pasó? Un raro problema discursivo tuve ahí. Sí, la verdad que estuvimos aquí también muy ansiosos, porque hacía mucho que no se la escuchaba a Cristina, y como al principio empezó a jugar con el micrófono y se hacía la que hablaba, la que no hablaba, lo tocaba, lo dejaba, era como, ¿vas a hablar o no? La mirábamos desde aquí, desde la tele. Que empiece ya, que empiece ya. Claro, esperando a que diga algo, por lo menos un buenos días, no sé, y al final, bueno, comenzó a hablar y... Y le dio para adelante, como siempre. También los oyentes de nuestro programa y de la Radio Rebelde toda jugaron un papel importante, porque nosotros salimos tempranito a las 8 de la mañana desde el Parque Centenario, desde el mástil de Parque Centenario. Uh-huh. Llovía copiosamente y se fue nutriendo esa columna. Al principio parecía que íbamos a ser pocos yendo en ese horario, pero no, a la hora de la salida ya éramos unos cuantos y en el camino se fueron sumando más, muchos de ellos oyentes de Radio Rebelde y de nuestro programa, así que les agradecemos por haber nutrido esa convocatoria, que fue parte también, creo, de esto que reclama Cristina cuando habla del Frente Ciudadano, ¿no? Porque habíamos distintas expresiones, ahí estaban los compañeros de la Simón Bolívar, estaban los compañeros de Fase Popular, comunicadores populares, eso creo que quedó bien remarcado ayer. Sí. Estábamos nosotros, oyentes de la radio, gente suelta. En fin, un crisol de colores y de identidades marchando juntos, una agradable caminata bajo la lluvia. Qué lástima, tenía ganas de decir esto, qué lástima el agua, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que quiso ir y no pudo. Sí, todos hicieron ese chiste sobre lo que dijo Mauricio Macri cuando asumió. Imagínate si iban todos, ¿no? Si era un día radiante de sol. Y el doble de gente iba, seguro. Pero sí, iban a tener que, no sé, que cortar hasta el 9 de julio, porque no íbamos a entrar. Ahora, pasó algo mágico, muy parecido a lo que sucedió en una de las últimas veces que Cristina estuvo en la ex-ESMA cuando era presidenta, que es que terminó de hablar y salió el sol. Yo recuerdo que ella lo que hizo fue recorrer la ex-ESMA, estuvo en los lugares más duros que son parte de ese ex-centro clandestino de detención, estuvo donde justamente torturaron gente, donde hubo una especie de lugar hacinado donde guardaban, por decirlo de alguna manera, las embarazadas, todas juntas. Lo digo porque yo también lo recorrí y recuerdo que ella dijo que era la primera vez que lo recorría porque realmente le dolía mucho tener que estar en esos pasillos. Y lo que era fuerte era eso, que ella dio un discurso bajo la lluvia y ni bien terminó de hablar, salió el sol y fue obviamente con el pelo todo mojado, la ropa todo mojada, a recorrer la ex-ESMA y están esas fotos tan, tan impresionantes de ella hablando bajo la lluvia y buenas tardes a todos y a todas. Y salió el sol, y algo muy parecido, según me contaron, sucedió ayer. Viste qué extraño es la magia esa que tienen los líderes populares. Hay una filmación muy famosa de Fidel Castro dando su discurso después del triunfo de la revolución y viene una paloma y se le posa en el hombro. Esas cosas que vos decís. Bueno, ni siquiera, no sé, los cineastas más avezados imaginan esas escenas por lo reales que parecen, pero con los líderes populares toda esa magia sucede. Igual dijo algunas cosas muy fuerte, muy fuerte, Cristina. Una por ahí que ha pasado inadvertida o no ha tenido el merecido tratamiento en los medios, es que Cristina dijo, entre otras cosas, me pueden llamar a declarar, me pueden meter presa, lo que no van a poder hacer es callarme. Claro. En esa frase, una de las cosas que dice Cristina, y que hay que leerlo claro, es me pueden meter presa. Eso es una afirmación que me parece ya no es excesiva, toda vez que Bonadío insistió con esta indagatoria sin tener absolutamente ningún elemento. Cristina lo acusa de prevaricato y va a ser muy difícil esta vez que no den curso al apartamiento de Bonadío con un argumento serio, con algún argumento severo, porque esta vez Cristina se presentó primero y pidió la recusación después, distinto del caso de Banol y eso, que ante la citación de Bonadío pidieron la recusatoria del juez, con lo cual le dicen, bueno, ustedes están tratando de elegir qué juez les conviene. En este caso no es así, Cristina se presentó y le dijo en la cara que era un incapaz, que técnicamente no estaba a la altura de las circunstancias, circunstancias. Pausa ahí. Sí, sí. No se lo dijo en la cara porque no lo vio a Bonadío. Sí, sí, lo vio, lo vio. Pero ¿cuánto tiempo fue? Lo suficiente como para no mandárselo a decir, ¿eh? ¿Sabe qué bueno que es el video ese en el que se la ve a ella moviendo la cabeza mientras habla con la secretaria de Bonadío? No sé si lo viste. Justo hubo una cámara, ¿no?, infiltrada, y se escuchaban los cánticos justamente de los militantes, la gente que se acercó a como Oropi, y ella moviendo la cabeza y diciendo, sí, bueno, tal cosa, tal otra, esto es algo, una causa armada, no sé qué. Debe ser muy impresionante, es una situación muy difícil, imagino, para cualquier, para la secretaria de Bonadío, por ejemplo, tener que tomarle indagatoria a Cristina Kirchner. Es como, como hacer la que te manden a hacer la chanchada de la historia, ¿no? Y puede ser. Recordaba ayer cuando Cristina hablaba, se me venía a la cabeza aquel histórico alegato de Fidel Castro, cuando se defiende por el juicio por el asalto al cuartel Moncada, que es el inicio de la Revolución Cubana, de alguna manera, lo que da el puntapié inicial, en un alegato hermoso, que es una obra que le recomendamos a todos los oyentes que la googleen ya mismo, se la bajen, se la descarguen y se la lean, porque es una obra de arte esa defensa. Termina diciendo, condenadme, no importa, la historia me absolverá. Y me parece que tiene esa misma épica el discurso de ayer de Cristina, cuando dice, me pueden llamar a declarar, me pueden encerrar, pero no me van a callar. Y me sí, parece además... que tiene esa épica, esa fuerza de ir a contramano de estos tipos que son la barrera de la historia, ¿no? Son el lastre de la historia, como un ancla pesada. Estos hablan de la pesada herencia. Más pesada herencia es la que nos dejó el Turco Méndez con estos jueces. Sí, digo que además cuando ella habló de los fueros, justamente se refirió a que los fueros se lo da el pueblo en realidad, que a ella la pueden meter presa, pueden hacerle de todo, pero el pueblo va a seguir estando de su lado, o por lo menos es eso lo que parece y lo que es y lo que se demostró ayer en Comodoro Pi. Bueno, la preocupación enorme que tenía ayer Marcelo Longobardi, por ejemplo, sí. Porque Cristina decía a Longobardi algo así como, es increíble esta mujer, que en vez de ir a responder, no cree en la República, porque en vez de ir a responderle a los poderes, va y le da respuestas al pueblo. Es increíble. 12 años tardaron en darse cuenta que esa fue la clave del éxito del kirchnerismo, la clave del éxito de Cristina, que las explicaciones se las da al pueblo, que no ha tenido intermediarios para comunicarse con el pueblo, que en los actos Cristina escucha y contesta, que es una característica poco común de los líderes políticos de nuestros días. Uh-huh. La de escuchar un grito y contestarle. Una dirigente distinta. Por eso también creo que se la extrañó tanto, por eso también el enorme nivel de acompañamiento, y que se despachó además con algunas definiciones muy importantes, como esta, la de que hay que salir a construir un frente ciudadano, ¿no? Sí, sí. Me parece quizás el elemento más importante para analizar que tiró Cristina, porque es el primer elemento de perspectiva política del kirchnerismo. Es después de darle este tiempo de gracia al gobierno de Mauricio Macri, por primera vez la líder del movimiento nacional y popular aparece y da una directiva concreta de hacia dónde tenemos que ir para enfrentar las políticas neoliberales de Macri. 11 y 20 de la mañana, estamos aquí en AM740 Radio Rebelde y te invito a que te comuniques con nosotros. ¿Fuiste a Comodoro Pi? ¿No? ¿Te quedaste en tu casa? ¿Lo escuchaste por la radio? ¿Te estabas tomando unos matecitos? ¿Ya estabas preparando el almuerzo? ¿Estás en otra provincia? ¿Tal vez te juntaste en algún otro tribunal? Tengo entendido que en Córdoba se acercaron a los tribunales de la capital de la provincia, me contaban ayer y me mandaron algunas fotos muy lindas. Córdoba, nada más y nada menos que Córdoba, donde sacaron el 70% de los votos los macristas, entre otras cosas. Así que bueno, nos llamás al 4524-7816 y nos decís, sí, fui con tal otro, no fui, estuve en Parque Centenario, fui caminando con los chicos, pero no sé, no me pude acercar a Barragán porque estaba ahí como muy abrazadito con la gente, sí. Estaba ahí, pero el discurso lo escuché por Radio Rebelde. También. Usted puede comunicarse y decirnos lo que quieran acerca de lo que sucedió en el día de ayer en Comodoro Pi. Y también, como siempre, pueden escribirnos a través de las redes sociales, @revistamartia en Twitter, @Martia Revista en Facebook, y si no, WhatsApp, Telegram, mensaje de texto al 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53. y nos escribís ahí, lo leemos al aire, así sos gran parte de nuestro programa. Ya sos parte con solo prender la radio y quedarte con nosotros en AM740. Pero obviamente, si tenés ganas de que leamos tu mensaje, escribimos. Sumate acá, como dice Luis Delía, el profesor Delía, a la asamblea radial de la Radio Rebelde. ¿Sabés qué? Hoy a la mañana, Santi, perdón que te interrumpa, no sé si vas a decir algo más, pero... Después retomamos, me parece, igual el tema este da para trabajarlo no, largo. No, así estaba que, viendo las repercusiones justamente de lo que sucedió con Cristina ayer en Comodoro Pi, y los periodistas, ¿no? Los periodistas diciendo cosas como, bueno, no fue ningún dirigente importante apoyar a Cristina. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo que no fue ningún dirigente importante apoyar a Cristina? ¿Qué? ¿Porque no vaya uno que ustedes quieran que vaya? ¿Significa que no es importante? A ver, estuvo, mire, le hago una lista. Estuvo Juliana Di Tullio, estuvo Gabriela Cerruti, estuvo Sabatella, estuvo Moreno, ayúdame, estuvo a ver, Héctor Recalde. Estuvieron todos los que no saltaron el charco, vamos a hacerlo... Sí. Lo que es más fácil, sí, es decir quienes no estuvieron y, claro, y de paso los mandamos al frente, porque la verdad es que justo en esta uno viene guardando y es tolerante y amplio y apoyó y qué sé yo. Pero en esta, compañeros, ¿cómo? Le doy la diestra a Agustín Rossi. ¿Cómo vamos a faltar en esta? A la jefa del Movimiento Nacional y Popular, a la máxima dirigente que pudo alumbrar el Movimiento Nacional y Popular en los últimos años. ¿Y Daniel? Daniel dijo que no iba a ir. Yo lo anuncié aquí en No Nos Queda Otra y nadie me creyó. Yo les dije que Daniel no iba a venir. ¿Qué otra cosa más importante que hacer podía tener ayer Daniel Scioli? ¿Y Gioja? ¿Había algo más importante que hacer ayer? ¿Había algún evento político más importante? Ayer, hay que decir, Mauricio Macri se reunió con las tres CGT, la proto-unificación de la CGT, y no pudieron sacarle absolutamente nada. Un preacuerdo, una posibilidad de subir un poquito el ¿cómo es? El subsidio por desempleo. Y nada más. Pero ayer volvió Cristina... Y esto es una definición política, creo yo. En el marco de la reorganización del Partido Justicialista, donde van a este congreso, donde parece que no va a haber elecciones, que sí, que no, donde arman la lista de unidad, Gioja Scioli, justamente Gioja Scioli, ninguno de los dos aparece ahí. Entonces, si hubo o no hubo dirigentes, estuvieron todos, absolutamente todos, desde las madres de Plaza de Mayo hasta, hasta algunos insospechados, algunos que uno no imaginaba que los iba a encontrar, lo que fuere, y faltaron esos dos. Me parece que es un error político grave, uh-huh. Me parece que se equivocaron de cabo a rabo, y que no pudieron distinguir a dónde estaba lo popular y a dónde estaba el antipueblo. En esta batalla que venimos diciendo hace tantos años de democracia y corporaciones, me parece que no supieron leer de qué lado estaba la mayor representación de la democracia, del pueblo, de la defensa de los intereses de los sectores más vulnerables. Yo creo que hicieron una lectura pésima, ¿no? No creo que esto sea algo para dejar pasar, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de decir acá, así que te agradezco el pie, que fueron muchos, pero faltaron pocos. Esos pocos que faltaron, no nos vamos a olvidar que no estuvieran. Bueno, justamente, nomás. Santi, el martes yo llegué tarde a la radio porque me quedé escuchando a Daniel Scioli, que lo estaban entrevistando en C5N, y les costó mucho sacarle esa respuesta de no voy a ir. Y yo dije, no puede ser, yo creo que iba a ir. Y después cuando estaba viendo aquí en la radio, en la tele, quiénes estaban, quiénes no estaban, después vi algunas fotos, lo busqué, porque dije, este se equivocó con lo que dijo, iba a ir. Bueno, no estuvo en Comodoro Pi Daniel Scioli, esto está clarísimo. Incluso cuando le preguntaron, él dijo, yo siempre estoy de espíritu. Y bueno... Pero no es así, Daniel. ¿Qué diferencia con Cristina, que no le hace el ole a ninguna, ¿eh? Toca cualquier tema, la cita a lo que venga. No le cuesta decir las cosas a Cristina. No, como decíamos recién, no te las manda a decir, te las dice, te canta a las 40 si te las tiene que cantar. 11:26 de la mañana, hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. Lo que sueñas, dice Gustavo Cerati en su tema Beautiful. Y si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 45247816. Y si no, obviamente, como siempre, escribinos, dale. 15-33-84-08-53. 15-33-84-08-53. Tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Ponete cómodo. ¿Todo bien, Matías? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo están las cosas con tu mujer? Mejor. ¿Pudieron conversar? Sí, claro. Por eso estamos mejor. ¿Te pasa algo, Matías? No. La sesión anterior estabas muy angustiado. De hecho, dijiste que no sabías cómo resolverlo. ¿Querés contarme? La verdad que no. Es cierto que estaba mal. Pero también es cierto que con Natalia pudimos hablar bien, mucho mejor que en otras ocasiones. Estamos mejor, Rodolfo. Entendí que las relaciones son complejas y quizás debería restarle importancia a cierta situación y focalizar mis energías en pasarla mejor. Es cierto, pero tengo la sensación de que estás tapando lo que te pasa y te estás autoconvenciendo de que estás mejor, pero esa angustia que tanto perturbaba continúa en algún lugar, pero maquillada. ¿Me explico? La verdad que no. Siento que es muy fácil para usted enarbolar hipótesis sobre la vida de los demás, como si fuese un ser superior que opina libremente amparado por lo que dijo Freud alguna vez. Usted se cree un árbitro de tenis, sentado en un banquito a 2 metros del piso, impartiendo justicia y opinando sobre un partido que juegan otros. ¿No estarás proyectando, Matías? No creo. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Usted? ¿Cómo está con su mujer? No venimos a hablar de mi vida privada acá. Yo tengo mi propia terapia. Qué fácil que la hace, ¿no? Ni siquiera me lo puedo responder. No, es que no puedo, no corresponde. Bueno, yo lo autorizo en mi terapia a que me responda. ¿Cómo está con su mujer? Matías, por favor, no insistas. Mire, yo no soy psicólogo, pero hace por lo menos 2 meses que usted viene con cara de ojete. Eso me hace pensar que no está bien en su casa. La verdad que no estoy bien. ¿Qué le pasa? Mi mujer. Yo sabía, me imaginaba. Si me preguntó, ahora déjeme hablar, Matías. Perdón, tiene razón. Mi mujer me tiene los huevos por el piso. No para de romperme las pelotas, viejo. El único momento que no discuto con ella es cuando no coincidimos en el mismo lugar. Están muy mal las cosas. Mal es poco. Estamos como el orto. 25 años de casados. 3 hijos. Hace como 10 años que entramos en crisis y ahí nos quedamos. Estoy como en una especie de menemismo del amor. Inevitablemente vamos para el abismo. Perdón, Rodolfo. ¿Sexo tienen? ¿Sexo? Querido, hay más probabilidades de que encuentre sexo en Paca Paca que en mi habitación. ¿Y qué vas a hacer, Rodo? Perdón, que lo tutee. No, no hay problema. Supongo que nada. Seguiré yendo al cabarulo una vez por semana a escurrir la nutria, ¿viste? Y cuando mi hija más chica se vaya de casa, veré qué hago. Mirá vos, Rodo. Y yo que pensé que con Natalia estábamos mal. Me siento culpable por haberte quemado la cabeza con boludeces. La verdad que sí. Hace bastante tiempo que venís tirando la guita para hablar de esa pelotuda y de las peleas adolescentes que tenés con ella. Perdón, Rodo. No te preocupes, es mi trabajo. ¿Crees que vayamos a tomar una birra y me seguís contando? Dale, la verdad que me vendría bárbaro despejarme un toque. Bueno, pero invito yo, es lo mínimo que puedo hacer. Ah, ¿para qué te pago lo de hoy? No, de ninguna manera, no corresponde. No mezclemos, Rodo. Bueno, dame la mitad. Hecho. No nos queda otra. La terapia de todos los días. Estoy perdiendo el rumbo. Y 38 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, el programa de Revista Amartya, y sí, estás en AM740 Radio Rebelde. Señor Santiago Moradian. Rocío, ¿sabes? ¿Tenés que hacer un trámite bancario mañana? Sí, lamentablemente que ir, sí. ¿Tenés que ir a cobrar, a depositar, a pagar la luz, alguna cosa? Estamos al horno, ¿no? Bueno, mañana no. Mañana no, porque como las patronales bancarias no aflojan en esta discusión paritaria y no reincorporan a la gente, tienen que reincorporar, mañana va a haber paro bancario. Y hoy hay paro nacional. Así que para hablar de esto estamos en línea con el secretario general de la Comisión Interna del Banco Credicop, Nicolás Finoli. Buen día, Nico. Rocío Alterley te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿De qué se trata este paro, Nicolás? Bien, el paro es un escalón más en las medidas de lucha que viene llevando la acción bancaria, no solamente por el tema paritario, sino por la recuperación de los 54, vendrían a ser, son 47 cesantes del Banco Central y 7 despedidos del Banco Provincia, sí, que vienen ya realizando un acampe hace más de 55 días en la puerta del BCRA, como consecuencia de las últimas reuniones en el Ministerio de Trabajo entre las cámaras patronales y la acción bancaria, donde irresponsablemente tanto APRA como el BCRA no presentaron propuesta paritaria ni dieron solución al tema de los despidos, la bancaria está tomando la decisión el día de hoy de hacer un paro total de actividades. Nicolás, hemos hablado con vos hace unos días sobre algo muy parecido y ¿han recibido algún tipo de respuesta o todavía no? No, la realidad es que siguen sin tener solución el tema de los despidos del BCRA y de la provincia, por lo cual el sindicato, al tomar la consigna, nos tocan a uno, nos tocan a todos, claramente fijó una posición de no dar el brazo a torcer, de que acá no hay negociación posible, se discute con los trabajadores adentro trabajando y no hay discusión paritaria si no hay solución al tema del empleo de los compañeros. Nico, ¿qué tal? Santiago te saluda. Santiago. Bien, buen día. Jornada de lucha en todo el país, pero parece que la patronal no acusa respuesta. ¿Qué pasa si después de del paro y la movilización de hoy no hay un llamado, no hay por parte del Ministerio de Trabajo y de las patronales la posibilidad de una nueva propuesta? ¿Cómo sigue la cosa? Mira, yo por lo que tengo entendido hay una nueva reunión la semana que viene en el Ministerio de Trabajo, y de ser igual a las últimas, donde las cámaras no llevaban ningún tipo de propuestas, seguramente se intensifique el plan de lucha, por lo cual ya no vamos a estar hablando de un paro de 24 horas, sino uno de 48. Más allá de eso, en determinados bancos se viene dando planes de lucha más complejos, como es el tema del Banco Provincia, que aparte de los despidos, aparte de la situación del salario con las paritarias, tienen un particular hecho que le metieron un gerente general por afuera de la carrera bancaria, privatizando la parte gerencial del banco. Por lo cual ellos ya salen con un paro de 48 horas el día de hoy y mañana. Este es el caso de Alien, el que viene del banco francés, de la banca privada, derechito a la banca pública, viene sumariado de la banca privada. Exactamente. Y viene a ocupar un cargo en la banca pública, pasando por encima de todos los que pertenecen a la carrera bancaria. Nico, sí. ¿Qué se puede esperar en relación al plan de lucha? Si da toda la sensación, yo no quiero ser desalentador para el gremio bancario, a mí me compete de cerca, lo sabes, pero da la sensación de que no hay una vocación de aflojar por parte de los banqueros. Bueno, eso a nosotros nos preocupa, pero nos llena de aliento saber que tampoco hay una disposición de aflojar de parte del sindicato. El sindicato se plantó muy firme con respecto a eso, por eso estamos en este momento en una movilización masiva de trabajadores en el microcentro. Hubo cortes desde las 7 de la mañana para impedir el ingreso de los camiones de caudales y ahora justamente en este momento estamos movilizándonos por la City Porteña, encolumnados atrás de la bandera de la ciudad de Buenos Aires, con una gran movilización de los trabajadores del Credicom particularmente. El paro fue sin recarga de cajero, ¿no es cierto? Sí, el paro fue total a partir de las 12 de ayer, de las 12 de la noche de hoy, perdón, hoy a la mañana, y va a seguir hasta las 12 de la noche de hoy, cuando termine el último turno. Ya vuelve a normalidad la actividad, pero lo que nos preocupa es esto que decías vos, digamos, no parece haber hoy una señal de sensibilidad de las cámaras patronales. Sabemos que este sector es el más productivo del sistema del país, porque el sistema financiero siempre es el que se lleva la crema de la parte de arriba, donde todo lo que sobra. Clarísimo, Nico, efectivamente, el sector más rentable, el que más ha ganado, se la llevaron con pala, pero bueno, a la hora de discutir con los trabajadores, tampoco quieren reconocer lo que sí había, se había firmado con el ex ministro Axel Kicillof, que es el tema de ser parte de las ganancias extraordinarias de los bancos, ¿no es cierto? Eso... Sí, efectivamente, eso les molesta mucho que los trabajadores tengan participación en las ganancias del sistema financiero, por lo cual parte de los derechos por los que vienen estos muchachos son esos, así que nosotros tenemos la firme convicción de que no le vamos a ceder ni un ápice de los derechos conquistados en los últimos 10 años en materia laboral, y aparte, no solamente eso, nosotros creemos que tenemos que ir para ganar más derechos, digamos. No es momento de retroceso, sino que justamente ante los momentos adversos es donde la clase trabajadora tiene que demostrar que está más unida que nunca para golpear más fuerte a la burguesía y poder arrebatarle lo que por derecho propio le compete. Qué orgullo ser tu amigo, Nico, un dirigente sindical así. Bueno, para mí también es un orgullo y los escucho todos los días, la verdad, un gran programa. Gracias, Nico. Esperamos que puedan reincorporar hasta el último despedido y que les contesten algo, por lo menos para que puedan empezar a mantener una conversación un poco más lógica, porque si no, ustedes se manifiestan, no les contestan, pasan unos días, se vuelven a manifestar y la verdad que no tiene ningún sentido. En cuanto haya novedades, yo me comprometo en avisarles para poder estar comunicándolo a todos los oyentes del programa. Clarísimo, buenísimo. Gracias, Nico. Que tengas buen día. Dale, hasta luego. Hablábamos con el secretario general de la Comisión Interna del Banco Credicop, Nicolás Finoli. No nos queda otra. Por Radio Rebelde, AM740. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.co. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Hola, compañero Tite Rodríguez de Tezay. Bueno, nunca imaginé que en Tribunal y Comodoro Pi, ¿sí?, donde vas a buscar un fallo, una sentencia, qué sé yo, por cadena nacional, siendo oposición, hable la compañera presidenta de todos los argentinos, por cadena nacional. No le molestó ahora. Por favor, explícame esa que no la entiendo, papi. Bueno, dando cátedra a la presidenta, como siempre. Un abrazo, compañero. Chiste Rodríguez, de Tezay. Sí, buenos días, querido San Martiano. La verdad que nos hablan de corrupción, nos dicen un montón de cosas. Salen diputada como Locaña diciendo corrupción en el plan Cunita, ¿se acuerdan? La terrible corrupción en el plan Cunita. Y ahora la dan de baja, no por corrupción, porque dicen que los productos, la peligrosidad de los productos, chicos. La verdad que nos hacen la cabeza hablando de la corrupción estas diputadas y legisladoras mentirosas que no tendrían que estar en el puesto que tienen, tendrían que renunciar. Un besito, Ángela. Sí, buenos días, Rebelde, a marcha, Rocío, chico, estás ahí. Mirá que Eduardo Barrio Copelo no tiene 20 años, tengo 71, y Chocho ayer, Chocho estaba atrás, estuve al lado de Marcelo Parrilli, y lo único que quisiera ahora que Bonadío convoque, pero un día de sol, así podemos hacer un poquito más de joda. Muy buen programa, Barrio Copelo, es el mejor finalista que tenemos, ¿eh? Chau. Hola, buen día, chicos. Impresionante lo de ayer, ¿no? La gente se portó maravillosa, estábamos todos encantados ahí. Volvió la jefa. Le pregunté en el programa de Luis si existe movimiento cristinista o algo relacionado a Cristina, porque me considero cristinista. No quiero más a nadie, quiero a Cristina. Que ella nos conduzca y crear el movimiento cristinista. Y orgulloso de eso. Era como volver a antes del 10 de diciembre. Fue increíble. Buen día, amigo. Y llamo porque tengo bronca, pero me estoy recibiendo de pelotudo. La crisis la tengo que pagar yo y los funcionarios. ¿Por qué no hacemos una campaña para que los diputados, senadores, gobernadores, en todo el gobierno no cobre más de 30.000 pesos por mes? ¿Qué come el garca de Bocio para recibir en un mes lo que los jubilados necesitamos 2 años de sueldo? Hagamos una campaña para que ningún funcionario cobre más de 30.000 y verán la cantidad de vacantes que se transformarán. Estos son como los jugadores de la selección, defienden la camiseta, pero si no cobran, no juegan. Segundo de vuelo, ya estoy harto de nuestro político. Habla Nicolás, no fui a la manifestación, ni pienso ir nunca. Es una payasada y son delincuentes. Gracias. Compañero, los escucho y me río, me causa gracia. ¿Dónde iba a estar Scioli y Sioja? Ayer tenían examen en el curso de Cipallo. Ayer tenían el examen y fueron a dar examen. Si son dos traidores. Gioja es peor todavía, pero son dos traidores y aparte uno de los dos es boludo, va medio boludo, segundo de vuelo. Hola, buenos días, habla Mario de Lanús Oeste. Bueno, estoy escuchando acá la radio, estoy escuchando a Rocío y al compañero que no me acuerdo el nombre, hablando de Scioli, que no fue, bueno, Scioli toda la vida fue un tipo, yo tengo varios años, 75 años, y yo he estado en la política, y este individuo siempre le vi la cara cuando estaba con Kirchner, cuando estaba, esa cara de que era, tenía una cara de traidor, Y lo mismo pasa con este Gioja, con el flaco, con el sanjuanino. Cuando estaba Cristina le chupaba la media. Y la verdad es que son gente que no vale la pena ni mencionarlos. Son una porquería. Buen día, queridos chicos de Amarcia, habla Mora. Emocionante la jornada de ayer en Comodoro Py. Después de 120 días a nuestra líder indiscutible Cristina Conca y escuchar su discurso brillante y contundente, que fue una inyección de coraje y esperanza para todo el pueblo argentino y también una clara señal para el pejotismo que cogobierna con el macrismo, que dice que el kirchnerismo ya está muerto, y yo les digo que el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Oyentes que se comunicaron al 45247816, saludamos a Chiche de Tesei, a Ángela, a Eduardo de Barrio Copelo, a Segundo de Boedo, a Nicolás, a Mario de Lanús y a Mora, que fue la última oyenta que escuchaban allí en el contestador de nuestra queridísima Radio Rebelde AM740. Vos también podés escribirnos al 15-33-84-08-53, repito, 15-33-84-08-53, como siempre redes sociales, @revistamartia en Twitter, Amartia Revista en Facebook, y varias cosas para decir sobre lo que comentaban los oyentes, Santi. Me parece que en primer lugar, hay que aclarar lo que decía Ángela con respecto al plan Cunita. Finalmente el Ministerio de Salud dio de baja el plan. Esto tiene que ver con una intuición, idea de parte del Ministerio de Salud de que este kit está compuesto por productos peligrosos. Esto no está comprobado, a pesar de que ellos agarraron un médico y le dijeron, a ver, revisame todo lo que hay en el plan Cunita. Y este médico salió a decir, a través de varias notas periodísticas, que era cierto, que había una peligrosidad dentro de este kit. Sí, hay que decir que, en primer término, no es que sacaron los artículos peligrosos, ¿no? Porque decían, por ejemplo, que la Cunita tenía rebabas o refilos que podían lastimar. Uh-huh. Bueno, podían no entregar la Cunita y entregar el resto en una bolsa de consorcio, claro, aunque sea. Pero no. Y también podrían haber hecho algo, no sé, a mí se me ocurre que si vos llegás a un lugar y tenés que, decís que venís a mejorar las cosas y la Cunita tiene rebaba, no sé, ponés a los en vez de echar tantos empleados, los ponés a limarle la rebaba y lo arreglás, lo mejorás, claro. No lo quitás para ir para atrás. Marchando. Claro, bueno, pero ellos son así. Ellos hacen o todo o nada. No quiero el plan Cunita, no lo quiero arreglar, lo quiero terminar, lo quiero incendiar. Sí. Eso quiero hacer. Y ya lo dijo Cristina, si pudieran sacar la letra acá del diccionario, la sacarían. Sin duda. Con respecto a otra cosa, aquí se armó un pequeño debate entre nosotros con, creo que lo que decía Mario de Lanús con respecto a Scioli. Bueno, la aportación de cara. Ya no sé si eso es un indicio de cómo eso no es Scioli. Lo que sí sé, y de eso estoy absolutamente convencida, es que Scioli es uno de los políticos que tiene mucha cintura, ¿no? Que se acomoda, que busca el momento justo de ponerse en el lugar que le parece el mejor. O sea, recordemos que Scioli en ningún momento tuvo una crítica muy directa hacia Cristina ni hacia Néstor, siempre fue una persona... Por el contrario. Claro, no, pero siempre fue una persona cuyo discurso no es muy claro. Es decir, va para un lado, para el otro, se para en la neutralidad. Y con esto de no ir, bueno, está demostrando también para dónde iría el PJ, me parece a mí. Sí, yo creo que se equivoca. Ojalá reflexione, ojalá recapacite, porque como señaló Cristina, acá necesitamos armar un gran frente ciudadano. Y un frente es la suma de fuerzas distintas. Un frente no es una alianza de los que pensamos. Un frente es el acuerdo de partidos diferentes, de organizaciones diferentes, con un programa común. Y me parece que el programa común tiene que ser revertir, no me parece a mí, ¿no? Es lo que señalaba Cristina, revertir las medidas impopulares del gobierno de Macri, defender las conquistas sociales que se habían alcanzado. Y ahí deberían estar todos, debería estar Gioja, debería estar Scioli, debería estar Pichetto, estos compañeros, ojalá reflexionen en ese sentido. Y bueno, algunos creo que va a ser difícil, ¿no? Pensaba en Urtubey, que hizo esas declaraciones donde dice, bueno, alguien que va a declarar a Comodoro Py no necesita llevar hinchada. Qué confundido, Urtubey. La verdad que parece que no viniera de la política y es más, parece que no viniera del peronismo, entender a la movilización popular como una hinchada, ¿no? Confundir un partido de fútbol, un Boca-River, pensando él que Cristina es quien lo confunde, pero él confundir un Boca-River con el acompañamiento del sentir popular a una líder, ¿no? Mensajes. En el día de ayer, por ejemplo, nos escribieron en el 15-33-84-08-53. Hola, compañeros, recién regreso de la concentración. Un día glorioso con todos los compañeros. Como viajé en el tren Mitre a Retiro, desde Lisandro Latorre pregunté en cada kiosco por Amartya. Dice Maite de Belgrano, Matilde de Belgrano, nos manda un abrazo muy grande y dice que uno de los kiosqueros de Retiro le dijo, ya no sale hace más de un año. Mentira, señor, no sea Clarín. Sale y la puede encontrar acá en la Ciudad de Buenos Aires, en todos los puestos del subterráneo, la puede encontrar. Igualmente nos deja de nuevo sus datos para suscribirse. Perfecto, qué fenómena, le mandamos un abrazo. Le prometemos que pronto vamos a cumplir con la suscripción. Más mensajes, hola chicos. Chicos, quería saludarlos y felicitarlos por la radio y revista. Bueno, muchas gracias. Ojalá no se pierda más tiempo en realizar este Frente Ciudadano con todos nuestros colores de la patria popular, sin subestimar ni regalar más, ni tantito así despacio, sí, como lo del imperio, que pueda en profundidad con toda nuestra fuerza y deslegitimar y desprestigiar a estos traidores para ubicarlos en su lugar y así dar libertad a nuestra primavera de ideas. Saludos y abrazo grande al equipo y al mago Fidel de Parque Chacabuco. Se llama Fidel, nada Fidel, más y nada menos. Un abrazo grande. Viste, dijo el mago de una. Un abrazo grande para Fidel, un compañerazo. ¿Qué más? Más mensajes. Hola, compañeros. Ayer estuve en Comodoro Pi. El mensaje de Cristina fue memorable. Soy Carlos de Parque Chacabuco. Bueno, un abrazo muy grande para ti. Buen día, compañeros. Lo de ayer fue histórico. Que lo analicen como quieran. Llegó la conductora y se generó un hecho político. No fue cadena nacional. Llegó la jefa y dijo, agárrate Mauricio Macri. Jaja. Bueno, sí, es probable. No nos dejas un nombre. Algo de eso hay. ¿O no? Algo de eso hay. A ver, no. No dejo su nombre, bueno. ¿Me dejás decir una cosita respecto de esto del Frente Ciudadano, ya que se instala a partir de los oyentes? Una pregunta para adelante. Digo, como Cristina nos deja la responsabilidad de salir a construirlo esto, ya no perdamos tiempo, empecemos a hacernos cargo. Hoy Cristina se va a reunir aparentemente con los legisladores del Frente para la Victoria, pero como cada uno debe llevar el bastón de mariscal en la mochila, me permito hacerme alguna pregunta. Cristina planteaba esto de no preguntarle a quién votaron, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, sino ¿cuándo estabas mejor? ¿Antes de diciembre o ahora? Yo me permito una idea, un análisis, una lectura para polemizar con los oyentes, para polemizar con el resto del kirchnerismo. A mí me da la impresión de que todos saben que estaban mejor antes, pero me da la impresión de que pasa algo más macabro. Creo que ya sabían, todos sabíamos que si ganaba Macri íbamos a estar peor. Y creo que los que votaron a Macri lo votaron no con la ilusión de que en lo inmediato mejore todo. Creo que lo votaron con ese discurso Felipe Solaísta que decía, bueno, la gente está canchera, si vos le decís que le vas a bajar un poquito el sueldo, pero frenamos la inflación, la inseguridad, acepta. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, ese veneno clarinista, logró convencer a una parte muy grande de la sociedad de que era necesario bajar los sueldos, de que era necesario. Entonces, ya sabían y ya estaban preparados para estar peor, y el clarinismo los convenció de que esto es la consecuencia de la fiesta que hay que pagar ahora que hizo el kirchnerismo. Me parece importante esta lectura porque hace a cómo tenemos que interpelar a ese ciudadano. No es lo mismo un ciudadano que fue engañado vilmente y que no esperaba que haya despidos y baja de salario, que un ciudadano que alguno dijo, bueno, a mí si me bajan unos pesos el sueldo, pero vivo más tranquilo. Lo que hay que decirle ahora es que tampoco estamos mucho más tranquilos. Pero nada, señalaba esto porque con la pregunta esa sola no alcanza. Tenemos que ir a la tanda, así que te digo a ti que te quedes allí escuchándonos, escuchando M740 Radio Rebelde, porque no nos queda otra que hacer radio hasta las 13. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Chicos, me parece que el programa de ustedes y la radio de ustedes es un medio muy importante para empezar a hablar de cómo vamos a conformar y si lo vamos a conformar ese frente, ese nuevo frente cívico que aconsejó Cristina o del cual habló ella. Me parece que lo que tendríamos que saber es que tenemos que hacer un esfuerzo de madurez porque un frente no es un rejunte. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo cuáles van a ser las cosas en común en ese frente, las ideas y los proyectos y la forma de pensar y de actuar en común. Buenos días, mi querido San Martiano. No nos tenemos que dejar convencer que el fútbol para todo ese dinero era plata tirada. Mentira, no era plata tirada. La verdad que era para la salud de todos los argentinos, que concientizaba sobre el dengue, sobre el Chaga, sobre el Riachuelo. La República Argentina ganaba con el fútbol para todos. De eso no nos tenemos que dejar engañar, que era plata tirada. Viejo, mira lo que está pasando ahora, el dengue descontrolado, esta nueva bacteria con 26 colegios cerrados. La verdad que nos hacen la cabeza con un montón de estupideces. Un besito, Ángela. 12 y 5 de la mañana, y como sabrán seguramente, queridísimos oyentes, hay toda una polémica con respecto a Uber y al trabajo de los taxistas, así que para hablar de esto estamos en línea con el representante de la Asociación Taxista de Capital, Luis Fernández Ajeitos. Buen día, Luis. Rocío Alterle te saluda. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy gracias bien. Gracias por permitirme este espacio en vuestro programa, que yo a veces tengo el gusto de escuchar. Qué honor para nosotros. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Luis, queremos hablar sobre Uber, sobre lo que está sucediendo, porque en la mañana de hoy se habló de que la justicia había ordenado suspender la actividad de Uber en la capital, pero no sé si esto es así, si ya se está llevando adelante, cómo le afecta a ustedes. Bueno, a ver, una explicación previa. Sí. El amparo que presentamos en la justicia, con una cantidad de organizaciones representativas del taxi, en una coordinación de unidad, ha resultado favorable a nuestro pedido. Para nosotros es muy importante, porque la justicia ratifica la ilegalidad de Uber, ratifica de que no puede intermediar en el ámbito del transporte sin ningún tipo de regulación, como pretenden, sin brindar seguridad a los pasajeros. Y entonces, por lo tanto, ya no es solo un gremio taxista en contra, sino de que, bueno, a ver, este amparo judicial obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a no permitir el trabajo de Uber. Por supuesto que este tipo de empresas, medio fantasmas, tipo pirata, que actúa mucho a través de las páginas digitales, sí. Es más, ni siquiera tienen en la Argentina una sede fija, no tienen quit, con lo cual tampoco están registrados, por eso muchas veces hablamos de evasión fiscal. Para que ustedes sepan, los oyentes del programa, Uber, si trabajara su recaudación, la manda a un banco de Holanda. Es una empresa que está radicada en el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos. Y es una empresa que está respaldada con capitales buitres. Por eso nosotros decimos que este tipo de empresa tiene que ver con el capitalismo parasitario, no crea absolutamente un puesto de trabajo, viene a intermediar sobre lo que ya existe, que es el sistema de transporte del taxi en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad que el fallo judicial a nosotros nos pone con espaldas más anchas para resistir esta precarización del trabajo que quiere imponer Uber con la propaganda. Ustedes habrán notado también de que hay una terrible propaganda, una campaña de marketing. Es impresionante. De las supuestas bondades de Uber, ¿no? Sí, sí, impresionante. Uber, claro, viene a resolver los problemas que hay en el país. Parece que les hubiera pagado a los medios para difundir las tarifas, lo fácil que es. Sí. No, absolutamente todo. Hasta el tarado ayer de Nacho Viale prestándose a la publicidad del primer viaje en Uber. Más todas las campañas que hacen en las redes sociales, yo creo particularmente que tienen equipos de trabajo para moldear, formatear la conciencia de la gente con respecto a este tema, ¿no? Pero bueno, lo más concreto que nosotros por ahora lo venimos ganando, sabemos que es una lucha a largo plazo porque este tipo de empresas se caracterizan por actuar en la ilegalidad, creemos que lo va a hacer, lo va a seguir haciendo, pero cada vez se les cierran más las condiciones legales para poder hacerlo. En el caso del gobierno de la ciudad, bueno, ha manifestado que va a cumplir con la ley, así que vamos a esperar y vamos a observar al gobierno de la ciudad para que realmente esté a tono de la situación, ¿no? Pero Luis, para que quede claro para los oyentes, sobre todo, yo no tomo taxis, te pido disculpas, pero no, por favor. Pero digo, para que quede claro de qué se trata la aplicación y por qué les afecta tanto, sería bueno que nos cuentes qué es lo que hace Uber y justamente por qué a ustedes les afecta tanto en su trabajo. Sí. Primero, viene detrás de una campaña que con una simple aplicación, ahora que están en los teléfonos, que hay un avance tecnológico en los aparatos de comunicación, una simple aplicación se podría pedir el teléfono por ahí. Una aplicación de ellos, intermediario, con otros coches que no están registrados para actuar como vehículos de transporte. Son autos particulares. Exactamente, autos particulares no tienen necesidad de tener registro profesional, no tienen necesidad de que el vehículo apruebe el examen teórico o técnico para que esté en condiciones de transportar gente, no están en obligación de hacer un curso anual de seguridad vial como lo hacemos nosotros, los taxistas, obligatorio, no hacen cursos psicológicos ni aprueban ningún examen físico, entonces bueno. Tampoco tienen el seguro de terceros transportados que ustedes tienen. Sí, exactamente, no lo tienen ni lo pueden tener porque ese seguro es para un coche particular, no existe. Claro. O sea, no existe porque justamente no está habilitado, ni como remis ni como taxi. Exacto. Entonces, bueno, a ver, todo eso haría que vaya en contra de la seguridad de los propios pasajeros en la eventualidad de que hubiera algún tipo de siniestro. Y por otro lado, la aplicación que usa Uber para intermediar en los viajes de transporte, se quedan con los datos personales que tiene cada persona en su teléfono, porque a través del GPS saben después perfectamente dónde está uno, qué hace, cuánto gasta. En realidad esto lo hemos hablado con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y lo ha marcado muy claramente, de que es muy peligroso que no haya un marco regulatorio también para este tipo de APP, ¿no? Porque en la medida que baja la aplicación se quedan con todos los datos personales de las personas. Claro. Es lo más preocupante de todo, claro, en realidad. Bueno, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Luis Fernández Ajeito, que es dirigente de la Asociación de Taxistas de la Capital, probablemente uno de los agrupamientos de taxistas más populares, más del palo, diríamos, acá en la radio. Así que, Luis, primero que nada, yo quiero felicitarte, felicitar al gremio por la unidad con la que encararon esto, con la decisión con la que comunicaron la situación en todos los medios de comunicación, y bueno, ahí están los frutos, la justicia suspende la actividad, así que felicitarlos. Pero remarcar algunas cuestiones, a ver si me podés ayudar a entender un poco cómo funcionan estos tipos, esta aplicación Uber, y a defender al tachero nuestro, el porteño de todos los días, que es tan nuestro como el obelisco. Estos tipos de Uber vienen acá, es una empresa extranjera, no tiene ni una oficina acá. ¿Le cobran un porcentaje al chofer de ellos del viaje? Sí, ¿y esa plata la depositan a dónde? ¿En el Banco Nación? ¿En el Banco Ciudad? Las transacciones de viaje Uber Mundial se depositan en un banco en Holanda. Es más, cuando se firma el contrato a través de la página digital... ¿Pero esto no es como la fuga de divisas? Es la fuga de divisas y es reconocer la soberanía extranjera, que también está vinculado, si uno no quiere hacer un parangón con el tema de la deuda externa, porque en el contrato establece con Uber que si hubiera algún litigio entre un conductor y Uber, tendrá que dirigirse a los tribunales de Ámsterdam. Entonces, sí. Bueno, en realidad nos están tomando como un país bananero. Bueno, pero tranquilo, Luis, porque te tomás un Uber hasta Ámsterdam y seguro que es barato. Sí. No. No necesariamente. Bueno, esta empresa intermedia cobra un porcentaje 25%, 30%, de un 30% de lo que vale el viaje, se lo queda la empresa, se lo descontándoselo al chofer. A ver, o sea que el 30% de todo lo que factura Uber se va del país. Es guita que se va del país sin pagar un impuesto, sin ayudar a construir un hospital, una escuela, un nada. Exactamente, absolutamente nada. Bueno, entonces nosotros estamos opuestos a eso. Aparte, la ley tarifaria que nosotros tenemos, que le pone valor a nuestro servicio, para nosotros es una gran paritaria. O sea, el valor de servicio para nosotros es una gran paritaria porque como trabajadores autónomos, bueno, discutimos la tarifa con el gobierno de la ciudad. ¿Qué discutimos anualmente con el gobierno de la ciudad? Lo necesario para reproducir la fuerza de trabajo y lo necesario para renovar nuestros vehículos, nuestras herramentas de trabajo. Porque a ustedes les exigen... Eso es lo que determina de la tarifa. Expliquémosle a la gente, vos no podés tener... Cualquier auto no puede ser taxi. Vos no podés tener, por ejemplo, un Renault 12 75 y pintarlo de negro y amarillo y salir, pues no te dejan. No. En Uber podrías. Claro, exactamente. En Uber... Es más, si hiciéramos todo lo que Uber nos plantea, esto sería la ley de la selva, claro. Porque por ejemplo, en vez de 38.000 taxis en la ciudad de Buenos Aires, supóngalo, si el negocio se lo permitiera a ellos y le conviniera, podría haber 100.000. Bueno, claro. A ver, esto ya es un caos hoy, eso sería un desastre de todo punto de vista, ¿no? Nadie con dos dedos de frente podría ni siquiera pensar una planificación urbana en esta ciudad. Más allá de que algunos políticos que en la actividad ejecutiva hoy ni lo piensen, pero en realidad cualquier proyecto popular de desarrollo tiene que pensar una ciudad más amigable, ¿no? Para los que vivimos y trabajamos en ella. Pero de esta manera sería imposible. Así que bueno, eso es lo que hace Uber. Y entonces por eso decimos, precariza porque baja el salario. Una preocupación que tenemos también tiene que ver con la situación objetiva, que si este gobierno actual nacional en 4 meses ha producido más de 100.000 despidos, indudablemente hay un caldo de cultivo. Genera para sujeto que la gente para Uber. Busque, claro, exactamente, la gente busque una salida laboral, algo que le permita seguir subsistiendo. Entonces, en eso estamos preocupados. Ahora, por el resto, es un trabajo que no es en blanco, es en negro, es precarizado. Entonces, nosotros no nos oponemos a crear trabajo, al contrario, pero trabajo digno, no en estas situaciones, donde lo único que hacen es bajarle la tarifa a los compañeros que transporten gente. Por otro lado, también, por la experiencia internacional, porque ellos actúan con dumping. Primero bajan las tarifas para penetrar al mercado. Cuando están con el mercado en sus manos, las tarifas las suben, como ha pasado en otros países. O sea, donde conseguir un taxi un día de lluvia tenés que pagar 5 veces más. Entonces, eso sí, ya que si la compañera ahí del programa tiene dificultad para tomar un taxi, bueno, en un día de necesidad sería imposible, no solo para la compañera, sino para cualquiera. Entonces, a ver, es esto lo que produce Uber, y es la discusión que nosotros queremos dar de fondo. Son como el Cablevisión del medio de transporte, cuando tenían el fútbol, y con eso se quedaron con toda la clientela, y una vez que tenían toda la clientela, le ponen el precio que quieren. Exactamente. Los muchachos vienen a hacer negocio, a dejar la tierra arrasada donde puedan. Lo que no evaluaron, a mí me parece, que hay un gremio, una cantidad de gremios en la ciudad de Buenos Aires del taxi que tienen una historia de lucha atrás y que no van a permitir esto, comerse este caramelo blando, ¿no? Luis, como si el gremio fuera un caramelo blando. No, claro. Eso no lo vamos a permitir. Luis, muchos periodistas, creo que con mala leche, trataron de ponerlos en lugar de ser poco solidarios ante el tipo que se quedó ahora sin laburo y necesita hacer una changa. Yo tengo la impresión de que cuando, después de la crisis del 2001, mucha gente se volcó al remis con el auto particular. Sí, ustedes, sí. Exigiendo la habilitación de las agencias y ese tipo de legalidad, le han hecho un gran favor a esa gente que ha podido tener, gracias a que se ha puesto la lupa sobre eso, se han registrado autos y han podido tener aportes, etcétera. En esta situación, ¿qué pasa? Para que quede claro la gente, que no es una mala leche del tachero, sino del periodista que hace la pregunta capciosa. ¿Vos estarías en contra si un vecino tuyo se queda sin laburo y le ofrece a otro, pero tiene un autito, y le ofrece a otro llevarlo de onda a cambio de que lo invite a cenar a fin de mes? ¿Vos te opondrías a eso? Mira, sí, a ver, para que quede claro. Si el amigo, si el vecino tiene otro amigo y lo lleva de gauchada, no hay ningún problema. No pasa nada. Ahora, si le está cobrando, primero, no es un amigo. Claro. Segundo, está estableciendo, al pagarse claro, el viaje, está estableciendo a modo de contrato de transporte. Eso. Cuando es contrato de transporte, tiene que haber legalidad en el medio, para la seguridad del usuario y ciertas garantías, obligaciones para quien transporta, y también ciertos derechos que en esta situación no lo va a tener. Seguro. Yo lo que le diría, a ver, alguna gente que sabe conducir en condiciones de poder transportar, bueno, en nuestro sector todavía hay un hueco de demanda de mano de obra, y un chofer tiene cargas sociales, tiene jubilación, tiene obra social. Si bien no es el ámbito que yo represento, porque nosotros somos trabajadores autónomos, Es mejor ser chofer, ir a sacar el registro profesional y sumarse al gremio. Exactamente. Para poner un ejemplo, no sé si sirve, hagamos de cuenta que yo tengo, a ver, sé dibujar y sé algunas cosas de albañilería. Entonces, por lo tanto, me pongo como un arquitecto a levantar planos para algún edificio. Bueno, ustedes sabrán cuáles serán las consecuencias de todo eso. Sí, es como salvando la distancia. Es como el curandero. Exacto, salvando la distancia, esto es exactamente igual. Pero bueno, a ver, alentamos a que se cree trabajo digno, ¿no? Sí. En estas condiciones de precarización. Eso es lo que discutimos también con algunos personajes periodísticos ganados por la plata de Uber, ¿no? La verdad, clarísimo, una vez más, felicitarte, felicitar a la Asociación de Taxistas de la Capital y al gremio de los taxistas porque se le plantaron a una transnacional pirata y le doblaron la muñeca, así que merecen todo nuestro aplauso y nuestro saludo porque hicieron punta, dieron un ejemplo de cómo hay que pararse cuando nos vienen a chupar la sangre. Bueno, de acuerdo, te agradezco mucho y te puedo asegurar que voy a trasladar el saludo a mis compañeros. Un abrazo grande, Luis. Que tengas un buen día. Gracias, hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Hablábamos con el representante de la Asociación Taxista de Capital, Luis Fernández Ajeitos. Que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al Banco Provincial, y hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital, que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz, conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10.000 ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre, ya no ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Hola, buenos días, habla Nena Ortiz de Pilar. Primeramente quiero mandar un saludito a Marisol, Ramón y Nelson, que nos encontramos en la caminata que salimos de la iglesia San Cayetano, que fuimos caminando 100 cuadras todas las noches, nos tiraron con piedra, con todo lo que de los departamentos. Pero nosotros somos los que hacemos la grieta. Y quiero decir otra cosa. Yo ahora, el 2017, solamente voy a votar a lo que defienden la soberanía nacional, derecho del trabajador, defensa fuerte al campo popular. A lo demás, traidores, no lo pienso votar, aunque la presi diga que tenemos que ser buenos. Sí, a ver si de revés, para decirles que estoy incómodo de aquí y que, bueno, eso eran más de 500.000 personas. Fácil, fácil, fácil. Y no quiero lista de unidad en el PJ porque yo pienso votar a Moreno. A Scioli no lo quiero. Gioja no lo quiero. Y es el pensamiento generalizado de todos los peronistas de nosotros. La base. Chao, chao. Sí, Sí, buen día, compañero. Quiero hacerles una consulta porque ustedes están más en la computadora. ¿Es cierto que salió un tuit de Bonadeo hablando de que los que fueron son todos unos pelotudos? Me extraña que estando en una, ahora en una radio como la 50, que tiene una tendencia totalmente diferente a lo que se está planteando, o lo hace porque ahora está contratado por Canal 7. A mí nunca me gustó Bonadeo, no es mi simpatía, no es mi palo, pero de todas maneras me parece que es una provocación lo que él hace, porque mi hijo fue a la plaza y no es ningún pelotudo. Yo no pude ir porque estoy enferma, pero si no hubiera ido, y eso es un agravio para mí. Sí, buen día, Radio Rebelde. Es verdad, me enteré de que Cristina le pagó a todos los canales de televisión de aire y privado para que pasaran ayer lo que pasó en Puerto Madero, ¿eh? Ese señor que habló recién, que dice que no fue y tampoco iría, debe ser bien un accionista quizás de la cuenta de Macri, hermano o tío, porque ni siquiera el nombre dio. Ya, gracias, espero que pasen el mensaje. Y le doy un número para que jueguen hoy. Jueguen al 1248. Sí, buen día. Jorge Milano habla. Bueno, con respecto a la reflexión que estaban haciendo recién, con respecto a lo que hizo los medios en la cabeza de muchos, que se convencieron de que había que rebajarse el sueldo, es muy raro, muy incomprensible este país. Esto es lo mismo que cuando hablaron de los subsidios que metieron y metieron y metieron, ¿no? El despilfarro que se estaba haciendo en cuanto a eso. Y bueno, lanzó el gobierno, el que está dispuesto, el que realmente pueda pagar un poco más, que lo pague. Yo conozco gente, ustedes seguramente también, que dijeron, yo gano como para poder pagar un poco más de luz, como para poder... Y no pagó ninguno de todo esto. Hola, soy Jorge de Concepción, Tucumán. Chicos, ¿alguna vez les ocurrió que tal vez Cristina no esté en el poder porque ya el 51% de la gente no la quiere a ella? No al peronismo, sino a ella. Chico, buen día. Lo de Cristina no hay que ni aclararlo. Sabemos que guapa iba a hacer lo que hizo y lo hizo. Hay que hablar de los muchachos de la CGT, los guapos de la CGT que hacían un juicio a Cristina cada 4 horas. Salieron como ratas de olivo. El Mauri se cagó de risa, le dio una patada en el culo y salieron como ratas. Y apenas se fueron, les hizo hablar al inútil inoperante de Triaca y fue otro que se cagó de risa. Esto es mundial. Esos son los que nos están defendiendo. Que se vayan todos, Caló y compañía. Muchachos, hasta que no echemos esta basura que tenemos en los sindicatos, no pasa nada, segundo de vuelo. Hola. Bueno, Rocío, mira, estuvimos con unos amigos y ahí en la concentración de repente se cortó la señal, no había señal de celular, entonces estábamos medio incomunicados. Me estuve con Esbatela, un fenómeno ahí entre nosotros, estuvo bancándose la lluvia, un maestro, Kicillof y Recalde. Después, de postre, cuando nos íbamos, pasó la camioneta de las madres, de las abuelas y se pararon y no puedo creer. Fue impresionante, le toqué la mano a una y me derretí. Y le puedo decir que las quería ahora. Bueno, un abrazo, Gabriel de Matar. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. La tanda nos apura, pero quiero decir algunas cositas. Yo lo lamento mucho. Lo lamento muchísimo. Diga. En primer lugar, a la señora que dijo que estaba enferma, por favor, mejórese, que la necesitamos con toda su salud. No dejó su nombre, por eso digo a la señora que dijo. Y ella comentaba sobre Bonadeo. Sí, justamente Gonzalo Bonadeo estuvo bastante gorilón en el día de ayer. Dijo cosas como que el espacio público es de todos y por eso la gente no debería haber estado en Comodoro Py con Cristina. Y lo digo textual. Adueñarse de lo que no es de uno, eso incluye los espacios públicos. Inclasifica esta mañana, a lo sumo la mañana del cogoteo, así lo dijo él. ¿Habrá algo más gorila que afanarse la guita del pueblo? Y no solo eso, sino que esto lo dijo por su Twitter personal, señora, pero lo peor fue lo que dijo después en la televisión, cuando dijo que el fútbol para todos no era necesario porque si transmiten a los cuatro grandes ya alcanza. Claro, el resto que mira otros partidos, que es de otro equipo de fútbol, y bueno, que se joda. Sí, con lo del fútbol para todos no me voy a meter porque es compleja la posición de Bonadeo y es para largo, pero sí con lo otro, qué tremendo. ¿Sabe qué pienso, Rocío? Que está muy flaco Bonadeo. A lo mejor dejó de consumir manteca y ahora consume margarina. Digo, margarina Stolbizer, que es una nueva marca de margarina para gorilas que se está utilizando mucho, que es como la versión flaca, la versión adelgazada, la versión light de Elisa Carrió, ¿no? Pero capaz que es por eso está flaco. Una margarita Stolbizer, y con esto cierro el tema, que tuiteó hace unos días una foto de ella con su cocina y al lado algunas ollas, encima de la cocina, algunas ollas que supuestamente la regaló Mirtha Legrand. Y yo me quedé como diciendo, pero no prendiste las ollas, Margarita, ¿cómo vas a usar las ollas? Llenas de agua, viste, se veía que estaba como por cocinar. Pero prendeme las ollas para sacar la foto, Margui. Bueno, pero es como la foto de Narváez cuando hacía que cocinar, pero no cocinaba. Claro, está todo igual, actuado. Con margarina Stolbizer es la forma light de consumir Carrió. 12:31 de la mañana. Todavía queda un ratito más de No Nos Queda Otra. Quédate ahí. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Para evitar la injusticia que se cometen con los más vulnerables, sumate a la campaña de recolección de firmas para impedir el tarifazo en La Matanza. Firmá el petitorio para llegar al 1.000.000 de firmas y reclamar una audiencia pública contra el tarifazo eléctrico. Comunicate a prensa.aliciasanchez@gmail.com o en Facebook Audiencia Pública Tarifazo Eléctrico para luchar contra el ajuste. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Che, guacho, ¿no tenés un solcito? ¿Un qué? Una moneda, Gil. ¿Tenés o no tenés? No, flaco, no tengo nada. ¿Qué no va a tener nada, vos, gato? Mirá la pinche excusa. No te haga lotario, ¿eh? No, flaco, en serio, no tengo nada. Ah, ¿supulenta, loco? Dame la llanta, puto. Dame la llanta, te infro ahora mismo, ¿me entendés? Salame. Pará, toma, llévate todo, toma. Ah, ¿viste qué fácil nos pusimos de acuerdo, mulo? Andás caminando para allá y no me miré, ¿eh? Tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión. No nos queda otra. Un choreo de pies a cabeza. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión. Vamos a tocar esta prisión. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra y, como bien sabrán, queridísimos oyentes, a pesar del regreso de Cristina, han pasado muchísimas cosas también en el panorama latinoamericano. ¿Por qué? Porque en Brasil están las cosas bastante, bastante complicadas con el gobierno de Dilma. Así que para hablar de esto estamos en línea con Jorge Alberto Creines, secretario general del Partido Comunista de la Argentina. Buen día, señor Jorge Alberto Creines. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Me ascendiste porque yo soy nada más que... Sí, no, sí, me equivoqué. Secretario de Relaciones Internacionales. A mí me gusta agrandar a los entrevistados, ¿vio? Bueno, mira, somos bastante agrandados los porteños, ¿no? Según dicen en Latinoamérica. ¿Qué está sucediendo en Brasil? Jorge, estuve viendo en Telesur el momento de la votación sobre el gobierno de Dilma para ver si llega a un juicio político o no, pero estaría bueno que nos cuentes vos. Bueno, el domingo va a ser la votación parlamentaria. Uh-huh. Y en este momento hay una fuerte acción de todos los sectores en el Parlamento para ver si efectivamente se inicia, el Congreso le inicia lo que los brasileños llaman impeachment, que es una palabra inglesa, uh-huh, pero que dicho en criollo quiere decir juicio político. Así que si el Parlamento abre el camino para iniciar el juicio político a Dilma Rousseff, dependerá de cuánto tarde el trámite, pero la situación se pone muy, muy complicada. Al mismo tiempo, hay que decir que hay intensas gestiones, por lo cual el PT está tratando de conseguir la mayor cantidad de diputados que voten en contra del impeachment. Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que ver. Y al mismo tiempo hay algún sesgo de contraofensiva del Partido de los Trabajadores. Han habido grandes movilizaciones de calle, muy fuertes, en favor de Dilma y de Lula, porque Dilma ha designado a Lula jefe de la Casa Civil. Uh-huh. Eso significa ser algo así como el jefe de gabinete aquí en la Argentina. Y desprendidos de la alianza que tenían con el partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es el partido mayoritario en el Congreso y que a su vez se dio vuelta y pasó a la oposición, el Partido de los Trabajadores y sus aliados, como el Partido Comunista de Brasil, el Partido Socialista Brasilero, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, han desarrollado algunas cuestiones programáticas, como una reforma agraria que se produjo en determinadas regiones y que permite un respaldo total, no solamente crítico, sino un respaldo muy fuerte a Dilma por parte del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Así que así está planteada la cosa, es muy difícil. El domingo se define si se inicia el impeachment y, por lo tanto, así están planteadas las cosas, Mago. Jorge, me pregunto qué diferencias y qué similitudes tiene el proceso de Brasil, porque acá también hay saltos de salto en garrocha dentro del Partido de los Trabajadores y eso, de algunas fuerzas. ¿Qué similitudes y qué diferencias tiene con los otros procesos que sucedieron de juicio político en América Latina, como lo de Zelaya o lo de Lugo, por ejemplo, para saber si podemos esperar un desenlace similar o si esta vez con la movilización de calle puede alcanzar para resistir? Bueno, esperemos que no se produzca un desarrollo similar, pero sí es verdad que tiene lo de Brasil algunos puntos en común. Mira, por ejemplo, Zelaya llegó a la presidencia de la mano del Partido Liberal al que pertenecía. Claro. Es decir, un partido históricamente de centro, de derecha, que dentro del cual surgen unos liderazgos como el caso de Zelaya y otra gente que llegaron a la presidencia, se acercaron a Chávez particularmente en aquel momento, integraron Petrocaribe, eso fue duramente castigado, integraron el ALBA incluso, claro, y eso fue duramente castigado por los enemigos de la unidad y la integración latinoamericana, puntualmente por los Estados Unidos, que son un país que tiene bases militares en Honduras. Después el caso de Paraguay, Lugo llega al gobierno en una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico, un partido tradicional de derecha, que no es el Partido Colorado heredero de Stroessner, pero es un partido de centro derecha y a la hora de las presiones de los Estados Unidos también se dio vuelta y se puso en contra de Lugo. Uh-huh. Es el caso, también me sumaría en este caso, en este análisis, a la situación de Cristina, uh-huh. porque del propio seno del riñón de las fuerzas que la llevaron al gobierno han salido fuerzas que están en este momento respaldando en el Congreso, por ejemplo, o desde los gobiernos provinciales, o desde algunos gobiernos provinciales, al gobierno de Macri. Uh-huh. Entonces, y el Partido de los Trabajadores no llegó al gobierno gracias al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, pero tuvo con este una alianza de gobernabilidad, es decir, un acuerdo para que el Congreso, que tiene mayoría del PMDB, respalde y permita la gobernabilidad de Dilma, de Lula en su momento y de Dilma Rousseff ahora. De manera que hay elementos comunes, similares y demás, pero no está dicha la última palabra y habrá que ver cómo se desenvuelve la situación. Ahora, todo esto que indica la carencia de fuerzas políticas populares definidas que puedan tener un crecimiento y un desarrollo y un protagonismo popular que les permita gobernar sin la necesidad de este tipo de alianzas o de... o en todo caso efectuar alianzas más claras que permitan la profundización de los cambios que estos gobiernos han realizado. A la hora de producir los cambios ya definitivos, los cambios que afectan los intereses del gran capital y que avanzan hacia una independencia total, y a transformaciones profundas, bueno, ahí aparecen los problemas y hay fuerzas que primero empiezan a frenar los cambios. Y si los cambios se frenan, ya después es muy complicado continuar profundizándolos. Por claro. lo cual, esperemos que en Brasil logren salir de este condicionamiento que han tenido los gobiernos populares a que estábamos haciendo referencia. Uh-huh. Estamos hablando con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina, Jorge Alberto Kreynes. Jorge, recién hicimos como un pequeño paralelismo, una comparación, con lo que sucedió en Paraguay, y yo recuerdo que lo suspendieron a Paraguay del Mercosur por esto, y hace unos días atrás, cuando se empezó a debatir el asunto de Dilma, la mismísima canciller argentina Malcorra y varios representantes de los países latinoamericanos en el Mercosur dijeron que iban a apoyar a Dilma y que no querían que sucediera lo que parece que está sucediendo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, UNASUR, hay que decir que UNASUR emitió una declaración que dio a conocer su secretario general, Enrique Samper, uh-huh. que es un expresidente colombiano, y ahí se manifiesta el repudio de UNASUR a estas maniobras y la gran preocupación del organismo internacional que crearan Néstor Kirchner, Chávez y Lula especialmente en su momento como una parte del proceso de integración latinoamericana y caribeño que hoy está un poco frenado pero que estas organizaciones siguen existiendo, así que se han manifestado en contra, de manera que existe la posibilidad de que Brasil, a pesar de que tiene un peso económico y una cantidad de habitantes y una potencialidad muy distinta a la del Paraguay, pudiera ser sancionado de algún modo por instancias como la UNASUR. En este momento el Mercosur, sí. con los gobiernos del presidente paraguayo, de Macri en la Argentina, y sin el Brasil, uh-huh. bueno, quedarían solamente Uruguay y Venezuela, y no creo que se produzca el consenso como para sancionar al Brasil en el caso de Mercosur, uh-huh. lo que indica, bueno, las dificultades, ¿no? Sí. El Mercosur, que tanto avanzó, que sumó a Venezuela, que sumó a Bolivia, bueno, ahora se encuentra en una situación muy complicada, donde es muy empujado desde el norte para sumarse al Tratado Transpacífico a través de la Alianza del Pacífico, que integran México, Chile, Perú y Bolivia, y también de terminar de firmar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, que es más o menos como el ALCA, para decirlo rápido, y que el impedimento de algún modo era justamente Argentina, Bolivia y Venezuela. Pero ahora con el cambio en Argentina y la situación de Brasil, bueno, aumentan las presiones desde el norte para que se suscriba el tratado con la Unión Europea. Así que el tema de la integración latinoamericana está en una situación bastante complicada, y lo que está pasando en Brasil de algún modo lo complica todavía más. Ahora, estos procesos en general, cuando se encuentran en dificultades, aminoran su participación en la integración regional. Y nosotros en este momento estamos trabajando un material que va apuntado a decir que justamente es al revés, que esta contraofensiva del imperio hoy en América Latina requiere de más integración latinoamericana y no de menos. Por lo tanto, esto de que se introvierten los procesos populares en la región pretendiendo defenderse solos ante la ante una ofensiva que es general, que es continental, diríamos, bueno, es un error. Nos parece que justamente en momentos como este es cuando más hay que desarrollar la integración regional y confrontar todos juntos contra el mismo enemigo, que es el que está detrás de los que están hoy tratando de hacerle un impeachment a Dilma, y los que están atrás de los juicios contra Cristina, y los que están atrás de cada una de las agresiones que están sufriendo nuestros pueblos. Jorge, no quiero robarte más tiempo, pero el domingo hubo elecciones en Perú y me parece muy, muy importante llevarte para ese tema, teniendo en cuenta que ahora va a haber un balotaje y que la izquierda, si bien sacó un gran número, un número muy importante para lo que es la izquierda en Perú, no logró llegar a esto y ahora los dos candidatos que quedan son de derecha. ¿Qué podés decirnos al respecto? Bueno, que efectivamente la izquierda con la candidatura de Verónica Mendoza logró un resultado muy importante, casi el 20%. Sí. Es una presencia muy fuerte en el Perú. Los dos candidatos en juego son neoliberales, lamentablemente, tanto Keiko Fujimori como Kuczynski, de manera que todo indica que no va a haber cambios en la realidad peruana. Perú integra la Alianza del Pacífico, la seguirá integrando, tiene bases norteamericanas, la seguirá teniendo, su pueblo está en condiciones sociales cada vez peor y esto continuará siendo así. Hay que ver hasta dónde, hasta cuándo, porque la gran votación de Verónica Mendoza indica que ya empieza a haber una reacción, un repudio, un rechazo a estas políticas neoliberales, aunque todavía no ha sido suficiente. Así que, bueno, habrá que esperar cómo van reaccionando los sectores populares ante ya las políticas definidamente más neoliberales. Yo creo que Keiko se asemeja, así como el padre de ella se asemejó mucho a Menem, creo que Keiko se va a asemejar mucho a Macri, por lo cual son gobiernos que en fin, que van perdiendo rápidamente la base social que los votó, y que son débiles, ¿no?, desde el punto de vista de su base social. Por lo cual, ese es un punto, es un talón de Aquiles que tienen, y habrá que ver si se los puede explotar como corresponde. Jorge Alberto, te llamamos para hablar de internacionales. Sos el hombre que derrama millas en la comunicación, pero en este caso voy a hacer una excepción y te quiero hacer una consulta más local, más localista, porque imagino ayer estuviste seguramente en los tribunales de Comodoro Py. Sé que estuvo el Partido Comunista porque se han visto las banderas en todas las imágenes, y quería preguntarte, no por las presencias, sino por las ausencias. Me interesaba saber cuál es la opinión del Partido Comunista, la opinión tuya, Jorge Alberto, sobre este tema. Hoy hablábamos temprano de dos ausencias notorias que hubo entre la dirigencia política, la de Daniel Scioli y la de Gioja. Quería saber, sacándote del avión con el que recorremos el mundo de la mano de Kreines, ¿qué pensabas de esta situación? Bueno, sí, podemos hacer una larga lista, Urtubey, De La Sota, pero sí, Gioja y Scioli, bueno, no sé, tal vez era muy temprano, llovía mucho, no era conveniente para ellos estar ahí en ese momento, y Cristina, la señal que dio fue, no seamos sectarios, no todos son kirchneristas, acá hay que construir un frente ciudadano contra Macri, por lo cual parece que ella dio una señal de inteligencia política, ¿no? Es decir, no juntar más enemigos de los que ya tenemos, un poco ese sería el mensaje, y al contrario, tratar de agrupar a todo el mundo que se pueda en contra de estas políticas del macrismo. Me parece una cosa inteligente, porque es una guerra de inteligencia, lo que llamamos el golpe suave, hay que contestarle con otra guerra de inteligencia, y en ese sentido el llamado a un frente ciudadano no apunta, creo, tanto a figuras personales como los casos que nombraste, sino a los sectores populares, porque ella hizo mucha referencia a que no hay que enojarse con los que votaron a Macri, porque claro, fueron engañados, según dijo. Muchos de ellos creo que sí, que fueron engañados. Yo creo que hay un 25, un 30% que es un voto de derecha histórico, permanente, que vota por convicción, pero para llegar al 51 hace falta convencer a otros, engañarlos, hacer maniobras. Sin duda. Por lo cual ella está en, es una política, y en política una cuestión necesaria siempre es construir mayorías. Seguro. Por lo cual ella está en la construcción de una mayoría distinta, novedosa, con la que pretende terminar con un gobierno con débil base social como está resultando cada vez más el macrismo. Así que, bueno, te puedo decir eso, y te puedo decir que hubo otros ausentes, los del Frente de Izquierda, por ejemplo, que consideran que si habla Cristina ellos no deben estar. Cuando hubo una izquierda, como vos señalaste muy claramente, que sí estuvo presente junto a esa mayoría popular, porque hay momentos de definiciones en que hay que ponerse de un lado o del otro, ¿no? Y la neutralidad no es buena consejera, ni la neutralidad ni la pasividad. Sin duda. Cuando hay una gran ofensiva del imperialismo por consolidar lo que ha logrado ganar en la Argentina, y las fuerzas populares se confrontan con ese tipo de gobierno. Así que bueno, además cuando hay riesgo de que cuando judicializan, sea trabajadores o sea una figura política, bueno, siempre la judicialización es una forma de represión, de censura, de represión, y por lo tanto me quedo del lado de la izquierda que sí estuvo presente el 13 de abril allí en Comodoro Py. Jorge Alberto, ¿qué vas a hacer con tus 500 pesos con los que te dieron para ir? Estoy pensando cómo los gasto. Todavía tengo el choripán sin comer. Ah, mire. Sí, lo tengo en el freezer. Ah, bueno, está bien. Guardalo hasta fin de mes, que a fin de mes va a cotizar en la bolsa un choripán, ¿eh? Todavía en el freezer tengo también unos panchos y una coca que me dieron en otra ocasión. Ah, bueno. Vio. Él siempre va para poder frizar todo lo que le dan. Y mis padres y mis abuelos tienen empanadas y vino de las viejas épocas conservadoras. Claro, me imagino, de movilizaciones. No había freezer en aquellos momentos. Claro. Muchas décadas atrás eran empanadas y vino. Bueno, si te dieron los 500 pesos, mejor carga la SUBE. Con lo que aumenta el transporte es como mejor que un plazo fijo. Sí, pero fíjate que la SUBE es un prepago, ¿eh? Vos antes pagabas el boleto día a día. Es verdad. Y ahora tenés que hacer un prepago, y si bien eso sirve para controlar a las empresas de transporte para que no evadan los impuestos, bueno, de hecho es un prepago, ¿no? Sí, que sí. Lo estamos pagando, y si resulta que nos torcemos un pie y no podemos salir a la calle, la pago igual. Es así. Así que mejor el freezer, Jorge Alberto. Era entonces mejor tu opción freezer, de inversión que la mía. Que no se corte la luz, porque entonces ahí se crean problemas. Jorge, yo te creo el compromiso de que te vengas a la radio, ¿eh? No sé, fíjate cuándo podés, lo hablás con Pablo Diz en la producción y te venís, ¿eh? Yo te quiero acá. Bueno. No me importa nada. Habría que establecer un día fijo, una hora fija, y lo hacemos. Me parece perfecto. Sí. Lo conversamos. Lo dejamos a nuestro productor a cargo de ese cruce entonces, Jorge Alberto. Cómo no. Gracias, Jorge, que tengas un buen día. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina, Jorge Alberto Kreines. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. ...12 y 56 de la mañana, ya terminando el No Nos Queda Otra del día de hoy. En primer lugar, quiero decir una cosa antes de retirarnos, que en el día de hoy van a estar los tres de la Trountivitis, así es, Michael, Marchena y Karel, de Cuba a Argentina con escalas, hoy a las 9 de la noche en Caras y Caretas. Recomendadísimo de la Trountivitis. Estuvieron aquí en nuestro programa, así que por eso le ponemos el sello así de súper recomendación. Sarmiento 2037, esto es en Capital Federal, repito, Sarmiento 2037 a las 9 de la noche. Acérquense porque la verdad que estos chicos tocan y cantan muy bien. Son trovadores, son geniales. Por otro lado, y sin pegarle al micrófono, perdón, señor micrófono, no fue mi intención pegarle. Este sábado empieza el programa del Pitu Salvatierra, Radio Pasillo, Las Voces de las Villas. Digo de él porque va a conducir el Pitu Salvatierra. Y el primer invitado, señoras y señores, nada más y nada menos que Axel Kicillof. Así que a las 12 del mediodía, Radio Rebelde el sábado, así lo escuchan al Pitu y a Axel. Un capo, el Pitu, fuimos compañeros de cursada en la Escuela Nacional de Cuadros, de la Escuela de Gobierno que dirigía Aníbal Fernández. Así que le mandamos un abrazo grande y a seguir el programa del Pitu, que es un grande, un dirigente villero de aquellos. Quería saludar, no nos da el tiempo para leer los ecos, se nos achicó el programa, pero mandarle saludo y agradecerle a todos los oyentes que se comunicaron a través del Twitter, como siempre, a Juan Singuita, un abrazo enorme, a Beto Medis, a Greta Romario, Greta, una genia total, que siempre también está ahí comunicándose con nosotros, a Oscar Pavón le mandamos también un saludo grande, a Ibar Barceló le mandamos saludos, a todos ellos. También a Juan Carlos, que nos escribió a nuestro celular, también a Luis de Calzada. Hay muchísimos mensajes también en el contestador de la radio. Pero a Marta de Lanús, sí. A Marta de Lanús, que te dice que lamenta estar bajo el gobierno del Grindetti Offshore. También le mandamos un abrazo grande. Sí, también a todos los que nos escribieron luego del programa de ayer, que estuvieron hablando justamente de la transmisión que hicimos, de que tuvieron la oportunidad de escuchar justamente lo que decía Cristina a través de Radio Rebelde. Así que, bueno, un abrazo enorme a todos ellos también. A Carlos, el tachero racinguista, un abrazo grande de Parque Avellaneda. Antonio, también tacheros que nos escuchan desde Parque Avellaneda y que son compañeros, son del palo, son de los que van escuchando Radio Rebelde en su jornada. Cortita la buena noticia del día, Santi, perdón, pero la tengo que dar porque si no, no me puedo ir del aire. Ariel Gobar, que es científico argentino, llegó a la Real Academia de Suecia. Esto es importantísimo, es una de las pocas veces que un científico argentino puede formar parte de esta academia. Él fue integrante del equipo que ganó el Nobel de Física en 2011, nada más y nada menos, y acaba de ser elegido por sus mismos colegas. Así que bueno, él será parte de esto. La verdad, es muy importante y demuestra justamente, seguro, que los científicos acá es para son geniales. Para sacar pecho. Voy a dar una buena noticia cortita para un grupo de compañeros de Amartya, que sostenemos un grupo de WhatsApp que se llama Los Soldados de Vudú. Lo sostenemos desde que hicimos la primera investigación sobre la causa Vudú y nos convencimos de que el tipo es un patriota. Entonces, hay que decir que, así como decía antes, Vudú más complicado, ahora Vudú menos complicado, así es. Porque ya no está más procesado por la causa de dádivas. Claramente una fantochada eso, así que se cayó. Así que Vudú menos complicado. Una buena noticia para los soldados de Vudú. Decir también a que no, me quedó picando, la seguiremos en la próxima, pero que Cristina no perdió una elección, Y sí, cada vez que se presentó sacó más voto que la vez anterior. Entonces, cuando algunos oyentes nos cuestionan, ¿no será que no la quieren a Cristina? Y yo retrucaría, ¿no será que Cristina no fue candidata, sino ganábamos por afano? Porque ella no perdió nunca. Pero bueno, debates que quedan pendientes para la radio, para pensar, para reflexionar, como nos pidió la jefa, vos te quedás ahí prendido a la radio, porque ya está acá Javier Vicente, está Aote, está todo el equipo de ADN Nacional y Popular para continuar con la programación de Radio Rebelde. Uh-huh. Estuvo al aire junto a mí Santiago Mauradian, como todos los martes que y jueves. Que vengo a ser yo. Que viene a ser usted, claro que sí. Pablo Diz en la producción, al igual que toda la gente de Revista Marte, Nahuel Bianchi, obviamente ayudándonos con el corte de los audios de los oyentes, que hay un montón, los vamos a escuchar, se lo prometemos. Mavi en la operación técnica. Encerrar. Ahí está. Mi nombre es Rocío Alterley y mañana te espero aquí para hacer el último programa de la semana. Se viene el fin de semana, así que tenés que estar acá de 11 a 13 para empezarlo con toda, porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde.